¿Acaso piden vos? ¿Acaso no? ¿Acaso piden vos? Podemos hablar, pero nada más que perdición. ¿Acaso piden vos? ¿Acaso no?